vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. Señores, no te busques otra herida con el mismo error. Oigan bien, que levántense y gocen que la vida es corta. Alégrense, por fin que lo demás no importa. Miren que a todas las penas y gocen la vida buena, con cariño y armonía como el agua y la arena. ¡Qué bueno! Levántense, levántense y gocen que la vida es corta. Alégrense, alégrense, por fin que lo demás no importa. Anímense, sacúdanse, acérquense y entonemos familia. Raca, taca, ta, cum, cum, pra, que los parramboleros te llaman. Soy el as de los corazones que se pasea en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no. Talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva, que ando descalzo de esquina a esquina. Por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad va a ser uno. Y yo el destino y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tu. De luna y clavel, de Ayamonte hasta Vila Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, viene y va. que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría, la agonía que tiene el sur. En una noche, de vino verde y calor, y entre palma y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón, Y en la playa de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerraron, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, porque me falta su boca, Fado, porque se fue por el río, Fado, porque se fue con la sombra, Fado, me faltan sus ojos y el sabor de su boca, Fado, se fue por el río, porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero, de un marinero, razón de su padecer, y una noche en los barcos, el contrabando, al langostino se fue y se fue. Y en la sombra del río, un disparo sonó, de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, que canta con tristeza, porque sus ojos cerraron, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, porque me fado le falta su boca, Fado, porque se fue por el río, porque se fue con la sombra. Fado, porque me faltan sus ojos, porque me fado le falta su boca, Fado, porque se fue por el río, Fado, porque se fue con las sombras. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y cuando al fin de la tarde se abre el mundo. bonita. Y a la tierra bonita que el rey moro soñó. Flores, glorieta y el malecón, Santo Domingo y Belluga, trozos de mi corazón. Y en su refugio bendito, la sierra por altar, la Virgen de la Fuensanta. Thank you. con triste voz de tanto niño abandonado, de tanto pueblo destrozado, porque si le queremos, si le necesitamos, porque no terminamos de hacer llorar a Dios.